Vamos a ver a la Virgen Santísima, a San José, a todos los santos queridos, a nuestros parientes que están en el cielo. ¡Qué alegría! Nuestros muertos no mueren, no. Nuestros muertos perduran, porque según nuestra fe y nuestra esperanza van al cielo. Estamos unidos a ellos. No os olvidéis del dogma de la comunión de los santos, dogma que nos enseña que la iglesia triunfante, es decir, el cielo, la iglesia purgante, es decir, el purgatorio, y la iglesia militante, es decir, los cristianos que están en la tierra, todos están unidos. Somos vasos comunicantes. Si sube uno de los vasos, sube todo el nivel. Por eso, un alma en gracia de Dios, que reza, que le ofrece sacrificios a nuestro Señor, por la comunión de los santos se eleva todo el nivel de la iglesia. ¡Cuánto bien puede hacer un alma en gracia de Dios! Este es el gran apostolado. Almas anónimas que no conocemos, esto no figura en los diarios. No, no figura en los diarios, no. Porque esto no es noticia, pero esto es lo fundamental. ¿Cuántas personas anónimas, al parecer insignificantes, tienen un alma de santos? Esto es lo que tenemos que procurar nosotros. Mis queridos ejercitantes, estamos llegando al final de estos ejercicios. Pero antes de terminar, os recomiendo que elevéis vuestro pensamiento hacia la Virgen Santísima, la Madre de nuestro Señor. Ella es la reina de la Iglesia. Ella es también nuestra Madre y Madre de Jesucristo. Y ella nos va a llevar al cielo de la mano. Sí. Ahora, a este propósito, recuerdo una anécdota. Louis Blériot, el 25 de julio del año 1909, realizaba lo que entonces era una gran hazaña: sobrevolar el canal de la Mancha. Lo hizo en 37 minutos. Y para recordar este hecho entonces tan extraordinario, hizo acuñar una medalla. En el anverso, la imagen de la Virgen Inmaculada. Y en el reverso, esta inscripción: invoca a María y emprende el vuelo. Tú también, ejercitante, ahora, al final de estos ejercicios, invoca a María y emprende el vuelo sobre ese mundo que no ha cambiado. Porque el problema económico sigue igual que antes. Y los trenes, sí, no hay huelga con el mismo horario. Pero tú habrás cambiado si has meditado acerca de estos misterios. Y vas a enfocar los mismos problemas de antes con un criterio sobrenatural, con fuerza para ser constantes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vais a amar más a Dios y más al prójimo. Meditad. En la próxima plática os voy a explicar en qué consiste la meditación. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Meditación número 3.